en el momento en que nosotros detectemos responsabilidades por negligencia, por no llevar a cabo acciones, en la parte que nos corresponde, pues sí cesaremos a las personas que haya que cesar, si es que hay que cesar a personas, o ver cómo ha funcionado todo el mecanismo o mejorar los engranajes, porque si hay un engranaje establecido y todo ha funcionado de acuerdo con el engranaje, pero lo que está mal es el engranaje, pues tendremos también que analizarlo. Estoy segura de que si los responsables llegan al convencimiento de que ha sido consecuencia de ellos, pues dimitirán sin que le tengamos que cesar.